días ha venido haciendo. Les vamos a pedir a los compañeros de seguridad que están llegando y que vienen al frente de esta marcha para que hagan el filtro y podamos recibir acá solamente a los padres de familia y a los alumnos de Ayotzinapa. Asimismo, a los medios les vamos a pedir que nos den el espacio suficiente para que no nos veamos obligados a estarlos ubicando en un lugar donde no pueden hacer su trabajo. Recibimos en este lugar únicamente a los protagonistas, que son los alumnos y los padres de familia de esta caravana que ha iniciado en Chiapas y que continúa al estado de Morelos. Les comentamos que de Chihuahua también viene otra marcha, otra caravana denunciando los hechos y las atrocidades que el Estado mexicano viene cometiendo. Les pedimos solamente en este lugar a los compañeros, hermanos y hermanas de Ayotzinapa, para que suban a este lugar. Solamente ellos, los demás háganos el favor de quedarse allá abajo para poder presenciar este mitin. A la Comisión Política de la Sección 22 y a los hermanos y hermanas de Ayotzinapa. Los demás les vamos a pedir que se queden allá en la explanada para que presencien el mitin. Les pedimos a los compañeros de los medios que nos permitan, por favor, para llevar con orden esta actividad. Asimismo, les comentamos a todas las organizaciones sociales, les comentamos a todo el magisterio en general, que este mitin es de y para los compañeros de Ayotzinapa. Ellos tienen la palabra. Es cierto que todos quisiéramos manifestar nuestra inconformidad a nombre de las organizaciones, a nombre del pueblo de Oaxaca, pero ellos nos comentan que tienen tiempos limitados y que por lo tanto ellos tendrán la palabra. Sabemos que hay compañeros de organizaciones que quieren tomar el micrófono en cuanto empiece el meeting para poder dar su mensaje. Ellos nos han comentado que tienen el tiempo restringido, por lo tanto, solamente participarán dos compañeros de la Comisión Política, únicamente como Oaxaca, de la Comisión Política de la Sección 22, y todo el mitin, ellos darán el mensaje, tanto los padres de familia como los alumnos de Ayotzinapa. Les pedimos entonces a nosotros, los ciudadanos y las organizaciones anfitrionas, que nos conduzcamos con respeto y que les devolvamos la voz a ellos, porque ellos son los que traen el mensaje. En ese sentido, aclaramos pues, para que sepan todos y escuchemos de viva voz el mensaje que ellos traen para nosotros. Nosotros únicamente les daremos la bienvenida y les daremos de manera fraterna la despedida, de modo que por el tiempo que ellos tienen es restringida la participación, porque ya los están esperando en otros lugares donde van a llegar. Bien, vamos a pedirle a los compañeros de la Comisión Política, especialmente a los compañeros de la Sierra y la Mixteca, que son los que van a participar, porque hoy les comentamos que la Sierra y la Mixteca están coberturando este plantón representativo aquí en la ciudad de Oaxaca, en este Zócalo capitalino, y son los que van a participar, uno, para hacer la apertura y la bienvenida y fijar la posición política de la sección 22 y del pueblo de Oaxaca, y el otro compañero representando a la Mixteca hará lo propio a nombre de la sección 22, de las organizaciones sociales y del pueblo en general de Oaxaca, en tanto todo el mitin será de los compañeros y compañeras de Ayotzinapa. Este evento es de ellos y tenemos que escucharlos. Pueblo de Oaxaca, en esta fecha, con un dejo de tristeza, de impotencia, pero también de esperanza, se presentan los padres de familia de los 43 jóvenes desaparecidos. Se presentan sus compañeros y vienen a hablar. Vienen a dejar un mensaje de lo que se está viviendo en esta escuela y de lo que está viviendo nuestro país. Sin mayor preámbulo, compañeros, damos la palabra al compañero Abelardo Salvador Carlos, miembro de la Comisión Política por la Región de la Sierra. Porque vivos se los llevaron. Vivos los queremos. Porque vivos se los llevaron. Vivos los queremos. Muy buenas tardes, padres de familia de nuestros hermanos desaparecidos por el Estado. Muy buenas tardes, camaradas normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras maestras de esta heroica sección 22. Saludos fraternos para las organizaciones sociales, para el pueblo de Oaxaca que nos acompaña en esta tarde. Camaradas normalistas, padres de familia, reciban un fraternal pero combativo saludo de la sección 22 y del heroico pueblo de Oaxaca. Hoy, todos, todas, estamos indignados por los últimos acontecimientos suscitados en nuestro país. Hoy queremos hacer memoria histórica, que los tiempos se repiten. Hoy estamos viviendo un nuevo acteal. Nuevamente Aguas Blancas se nos viene en la mente. Como pueblo de México, no podemos soportar un minuto más de esos acontecimientos. Hoy no podemos estar callados ante los acontecimientos políticos. Hoy tenemos encima 11 reformas estructurales, de las cuales hoy más que nunca, como pueblo de México, debemos estar unidos para hacer frente a esta embestida de este gobierno neoliberal. Hoy hacemos el llamado a todos, a todas, hacemos el llamado a todas las organizaciones sociales para que juntos, en un solo frente, este 20 de noviembre, este 1 de diciembre y este 6 de diciembre, enfrentemos al gobierno espurio de Peña Nieto. Así pues, el llamado a la unidad, el llamado para que todos estemos informados, porque también queremos decir que el Estado está haciendo lo propio por desinformar a este pueblo noble, a este pueblo de México. Por ello, camaradas, nuestro apoyo total a los camaradas, a los padres de Ayotzinapa. Hasta la victoria siempre, camaradas. Porque vivos se los llevaron. Porque vivos se los llevaron. Ahora, ahora se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables. Ahora, ahora se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables. Bien, vamos ahora a escuchar a una madre de familia de nombre Carmelita Cruz y que viene a dejarnos su mensaje. Buenas tardes. Soy la madre de Jorge Aníbal Cruz Mendoza. A más de 51 días que estos niños desaparecieron, más bien que el gobierno mexicano los desapareció. Aún no sabemos nada de la aparición, ni dónde están, ni nada de nada, porque el gobierno nomás nos está dando largas. Está simulando que los anda buscando, pero nosotros sabemos que no es así. El motivo de nuestra venida, señores, es pedirles que se unan a nuestra lucha, que nos apoyen. Y también quiero darle un mensaje al gobierno mexicano, al gobierno de Peña Nieto, ese gobierno asesino. Si no puede entregarnos a nuestros hijos, que se vaya con todo su gabinete. Bien, es todo lo que yo quiero pedirles y gracias por recibirnos aquí en la ciudad de Oaxaca. Gracias. No están solos, no están solos, no están solos, no están solos. Ayotzi aguanta, Oaxaca se levanta. Ayotzi aguanta, Oaxaca se levanta. Ayotzi aguanta, Oaxaca se levanta. ¡Vivos los queremos! ¡Vivos los queremos! Ahora se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables. Ahora, ahora se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables. Otro hogar. Hermano, Oaxaca te da la mano. Guerrero, hermano, Oaxaca te da la mano. Otro hogar que también lamenta la ausencia de un hijo de Guerrero, de un estudiante de Ayotzinapa, es el hogar del señor Floriberto Cruz, quien viene también a dejarnos su sentir, a dejarnos su mensaje. Escuchemos al señor Floriberto Cruz. Buenas tardes a todos, a todo el público en general, estudiante y ciudadano y maestro de todos los sectores. Mi nombre es Roberto Cruz, vengo de la escuela de Ayotzinapa, donde tenemos a los niños desaparecidos, que en Iguala Guerrero, el día 26 y 27, pues fueron, pues ese día se los llevaron esa noche, pero pues nosotros venimos a pedir el apoyo a todos ustedes, Venimos desde Chiapas, ahí tuvimos 3 días, también anduvimos recorriendo con toda la gente, con todos los ciudadanos, y pues pidiéndole la ayuda para que nosotros, con toda la fuerza de toda la gente, podamos exigir la exigencia de que nos regresen a los niños, a los 43 niños desaparecidos que los tiene supuestamente el gobierno. Ellos no quieren ceder de que digan, uno del gobierno se los llevó, porque la policía se los llevó, pero ¿quién los manda? Los mandan los gobernantes de arriba. Entonces, por ese lado, nosotros culpamos al gobierno, el gobierno federal, del estado, viendo a todos los gobernantes, y nosotros por eso estamos aquí, para pedirles su ayuda a ustedes, a todo el estado de Oaxaca, a todos los ciudadanos de Oaxaca. De verdad que nos da mucho gusto que nos están apoyando, se están uniendo con nosotros, para a eso venimos nosotros, como también viene al lado norte, también viene otra contingencia, y el estado de Guerrero también, por todos los municipios, y queremos que esto pues sea grande, ¿verdad?, para que nos hagan caso a todos, de todo lo que ha pasado, todas las muertes, estudiantes y gente pues que han desaparecido, ¿verdad?, que ya entre todos vamos a luchar por ese lado. ¿Sí? Señores, gracias. No están solos, no están solos, no están solos. Guerrero, aguanta, Oaxaca se levanta. Guerrero, aguanta, Oaxaca se levanta. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Vamos a escuchar ahora el mensaje de otro padre de familia de nombre Ezequiel Mora, quien también viene a dejar su testimonio. Buenas tardes, maestros de las organizaciones aquí de Oaxaca y organizaciones sociales, alumnos que estudian en las normales rurales y en las universidades. Señores, venimos nosotros ante ustedes a que se oiga nuestra voz hacia los rincones de nuestro país, de nuestros acontecimientos que sufrimos nosotros en el estado de Guerrero, en la escuela normal de Ayotzinapa. Mandamos a nuestros hijos a estudiar con la idea de ser maestros jóvenes. La verdad, nosotros somos campesinos, los 43 jóvenes que están desaparecidos. No somos maestros. Sintemos mucho nuestros hijos, la verdad. Hoy nos sintemos tristezas, sintemos coraje por estos policías quienes lo desaparecieron a nuestros alumnos. Son 43 desaparecidos, 3 muertos y más heridos. Señores, esto para el gobierno es justo, pero para nosotros no. Estamos viviendo una desesperación que ya no aguantamos. Nos hacen decir que nuestros hijos habían muerto y estaban enterrados en una fosa. Sacaron 28 cadáveres y decían que eran de nosotros, pero no, señores. Gracias a un apoyo de Grupo Argentinos, que realizaron sus estudios donde nosotros no eran nuestros cadáveres, ellos. Pero el gobierno sí quería darnos por terminado que eran nuestros. Pero la verdad, esto se sigue luchando por de otras cuantas cosas que están, que sacaron cadáveres, pero en parte huesos de animales. Y quieren decir ellos que también son nuestros hijos. Señores, la verdad Es una vil mentira de parte del gobierno. Solo se dedican al narcotráfico, porque los alumnos querían mentirle a los alumnos que eran de la banda del narcotraficante también. Nosotros mandamos a los hijos, o conocemos a nuestros hijos, que son, no son de ese tipo de gente, son de hijos campesinos, y los mandamos a estudiar, no a hacer banda. Así, señores, queremos explicarle y dejar este mensaje, su apoyo hacia nosotros. Le agradecemos mucho. Se preocuparon por nosotros, por este mensaje, que no se quede aquí nada más, que se oiga en todo el rincón de nuestro estado de aquí de Oaxaca y a nivel nacional. Gracias, señores. Justicia, justicia, justicia, justicia, justicia, justicia. Vivos los queremos, porque vivos se los llevaron. Fue el Estado, fue el Estado, fue el Estado, fue el Estado. Bien, vamos a escuchar ahora la participación de la madre de familia, de también estos jóvenes, de la señora Catalina Epifanio, quien nos va a dejar su mensaje. Porque vivos se los llevaron. Porque vivos se los llevaron. Porque vivos se los llevaron. Ahora, ahora se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables. Ahora se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables. Bien, yo voy a sacudir y voy a Tiate, Necualite, Nendeñu, Oaxaca. Chindanindo, Chincanini, Mando, Vitin, Washindona, Tindon, Dune, Dun, Dune, Niqueño, Niendu, Tutio, Duan, Du, Estado de Guerrero, Nania, Yun, Ayutla, Los Libres, Guerrero. Chindanindo, Neyvicua, Doni, Cuente, Chindo, Soco, Chindo, Tipi, Te, Washindo, Vitin, Chindendo, Du. Ching sacanini mando, chindisha sta ayoni ne yibi, nendavi kundu ne duende nakaya, tendavi kundu te sakwa indu normal yendu ayotinapa, nendavi kundu sakwe, tenevikani, dondi chine haki shikotonia no yo, nendavi kuga, nehani dene havenia, nehani nu si yon yon hanyani nu te iba andeneha, chindani do sakundo ne yibi. Bien, gracias al pueblo de Oaxaca por recibirnos, abrirnos sus puertas, para escucharnos, ¿sí? Nosotros estamos muy agradecidos como padres de familia desde que iniciamos la caravana, desde que iniciamos nuestra marcha, los mítines que hemos realizado en San Cristóbal de las Casas, con los hermanos zapatistas, en Chiapas, nos han recibido muy bien. De igual manera, así como ustedes, gracias, señores, por recibirnos, por apoyarnos. Bien, como ustedes ya lo saben, que nosotros estamos aquí para pedirles su valioso apoyo a ustedes. Venimos con mucha humildad para pedirles su apoyo, para que nos apoyen, para que ya el inepto de Peña Nieto nos entregue a nuestros hijos, que ya no los entreguen. Cuando nosotros regresemos de esta caravana, ya queremos ver a los estudiantes en la normal para seguir estudiando y terminar su estudio, porque su sueño de nuestros hijos es ser maestros rurales. Bien, así es, señores. Nosotros nunca quisiéramos que ustedes vivieran la situación que ahorita nosotros estamos viviendo, gracias a que el gobierno no sabe gobernar, gracias al presidente municipal de Iguala, gracias al INEPTO de Ángel Aguirre Rivero. Por eso es que nosotros venimos ahora a pedirle su apoyo, ya que ustedes saben que los estudiantes de las normales rurales son la mayoría hijos de campesinos. Así como se lo llevaron vivos, así lo queremos vivos. A nosotros no nos importa cómo le van a hacer para entregarnos a nuestros hijos vivos. Gracias, señores, sería toda mi participación. Gracias. Porque vivos se los llevaron. Porque vivos se los llevaron. Porque vivos se los llevaron. Vamos a escuchar ahora el mensaje del señor Valentín Cornelio, padre de familia también de uno de los jóvenes desaparecidos. Muy buenas tardes a todos los presentes. Yo también soy de la raza mixteca, de la región montaña de Ayutla de los Libres, en Guerrero. Quiero darles mi mensaje por la causa de los que estamos aquí. Ya como todos sabemos, estamos luchando por la aparición de los 43 muchachos que están desaparecidos desde el día 26 de septiembre. Y desgraciadamente hasta la fecha pues no tenemos respuestas a favor, pues, por lo menos pues nada más el gobierno nos dice que andan buscando y que tienen como 10,000 elementos en búsqueda, pero no hay resultado. Al contrario, pues el gobierno sabe, todos sabemos la última información del procurador de la República, donde dijo que los muchachos ya son polvos, pero son cosas que nosotros no creemos. Simplemente nos quieren desviar la investigación para terminar con esta lucha, pero nosotros, para nosotros esta lucha apenas comienza. Si no aparecen los muchachos, la lucha va a seguir hasta las últimas consecuencias, porque vivos se los llevaron y de la misma manera tienen que responder por 43 vidas. Es todo, gracias. Porque vivos se los llevaron. Porque vivos se los llevaron. Porque vivos se los llevaron. Ahora, ahora se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables. Ahora, ahora se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables. Vamos a escuchar ahora a Lucinda Luna, representante de la CENEO, que viene a dar sus palabras de aliento, de solidaridad a los padres de familia y a los alumnos de Ayotzinapa. Hoy me hago presente siendo la voz de la Coordinadora Estudiantil Normalista del Estado de Oaxaca. Reciban un fraternal y combativo saludo, compañeros de Sangre Roja y Corazón Izquierdista. Hoy hacemos presente como las 11 normales con el sector estudiantil que hoy se ha visto lastimado. Reiteramos el respaldo, el apoyo en las acciones a la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Hoy, más de 45 días de aquel acontecimiento, seguimos saliendo a las calles, manifestándonos para exigir la aparición de nuestros 43 compañeros. Aquí estamos y aquí seguiremos. Estudiantes unidos jamás serán vencidos. Estudiantes unidos jamás serán vencidos. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Ayotzinapa aguanta, Oaxaca se levanta. Ayotzinapa aguanta, Oaxaca se levanta. Corresponde ahora escuchar a los alumnos de esta histórica normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, y vamos a dejar la palabra con Leonardo Díaz, alumno de esta escuela normal. Los problemas del mundo Los problemas del mundo no crean los rebeldes. Corrección. Compañeros, a nombre de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, les queremos decir al pueblo de Oaxaca que a más de 50 días de la tragedia ocurrida en la ciudad de Iguala, Guerrero, el día 26 y la madrugada del 27 de septiembre, no solamente golpearon a Ayotzinapa, golpearon a 17 normales que están dentro de la FEXUM, normales rurales que a través de la historia siempre se han mantenido en lucha a favor del pueblo, en defensa de los derechos del pueblo y siempre luchando hombro con hombro y codo con codo con el pueblo. Es por eso que recriminamos, repudiamos los hechos ocurridos esta trágica noche y acusamos al gobierno del Ejecutivo Federal encabezado por Enrique Peña Nieto, así mismo como al gobierno del Estado de Guerrero y al municipio de Iguala, que fueron ellos los que nos arrebataron a nuestros 43 compañeros que hoy se encuentran en calidad de desaparecidos, 3 compañeros más que les arrebataron la vida. Es por eso que nuestro objetivo como normalistas, como Federación de Estudiantes, no vamos a claudicar esta lucha hasta que nuestros 43 compañeros estén con nosotros y que haya justicia para los demás compañeros caídos. No vamos a parar esta lucha. Es por eso que nos hemos dado la tarea de ir estado por estado informando a todo el pueblo en general que ya no crea los teatros fingidos de parte del gobierno. Ya estamos cansados de los simulacros de búsqueda. Queremos que realmente se metan a buscar a nuestros compañeros. No vamos a permitir más mentiras por parte del gobierno. No vamos a permitir más atropellos por parte del gobierno. No vamos a permitir más injusticias, más represiones por parte del gobierno hacia los estudiantes, hacia el sector estudiantil. Es por eso que desde Oaxaca le decimos que queremos unificarnos como sector estudiantil, como sector social, porque unidos es la única manera en que vamos a derrocar a este gobierno. Ya no vamos a permitir más atropellos que nos sigan pisoteando. Alcemos la voz, compañeros, hasta la victoria siempre. ¡Ayotzinapa! ¡Ayotzinapa! ¡Ayotzinapa vive! ¡Ayotzinapa vive, vive, vive! Vamos a escuchar ahora el mensaje del estudiante también de Ayotzinapa, Guerrero, al compañero Omar García. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, justicia, justicia, justicia, justicia. Es difícil, señores y señoras, compañeros de estudiantes, compañeros del pueblo, es difícil caminar juntos en un movimiento, es difícil articular todas las luchas, es difícil incluso de hablar, de articular una lucha nacional que tenga como finalidad romper las estructuras y remover los cimientos de este país, de este estado que se desmorona y que se pudre por dentro. Es difícil, señores, para 43 familias saber que han perdido a sus hijos. Y es mucho más difícil saber que es precisamente el gobierno, ese gobierno en quien alguna vez confiaron su voto, el que se los ha llevado. Mucha gente no creía y todavía no cree que estas cosas pasen en México. Mucha gente todavía permanece indiferente ante estos problemas, que no son los únicos, pero sí uno de los problemas más graves, que nadie quería decir, que nadie quería hablarlos y nadie quería denunciarlos. Y quienes lo hacían, topaban con una burocracia, que jamás ha escuchado, que jamás ha puesto como prioridad atender estos graves problemas del país. Nosotros, como Normal de Ayotzinapa, los padres de familia que nos acompañan, quisiéramos que se solidarizaran y se siguieran solidarizando hasta encontrar a esos 43 compañeros nuestros. Y mucho más allá, como siempre lo hemos dicho, no son solamente 43, y la cuenta no va del 1 al 43, va del 1 a los más de 30 mil desaparecidos en el país. Familias han estado denunciando y han estado encontrando a sus desaparecidos, a sus muertos en las fosas de Iguala, en estos momentos, en estos días. Ese es el problema grande que también nosotros como movimiento estudiantil y como padres de familia estamos viendo. Esas fosas, esos 28 cuerpos, tenían familia también y eran parte de este país. Hay miles de fosas en el país, en estos estados del sur, de migrantes, de gente que nadie ve, que nadie escucha y que nadie sabe. Tenemos que empezar a cuestionar este problema en su justa dimensión, y es precisamente por eso que hemos salido nosotros a recorrer algunos estados del país, a hacer conciencia y hacer un recuento de todas las indignaciones que haya en las familias mexicanas, en los sectores mexicanos, que no solamente deben indignarse cuando se asesina a personas, cuando se asesina a estudiantes, deben indignarse también ante cualquier injusticia cometida por parte del gobierno o cometida por parte de cualquier persona hacia otra persona. Ese es el problema de nuestro país, la indiferencia. Y bueno, tenemos el deber como estudiantes, como maestros, de empezar a cambiar esta situación. Señores, como movimiento estudiantil, como Ayotzinapa, como padres de familia, se agradece infinitamente su solidaridad. Estos frijolitos que ustedes ven aquí, estas despensas que nos está dando la gente, es lo más valioso que tenemos nosotros. Que el campesino, que el pobre, que el del sector popular, se quite un bocado de su boca para dárnoslos a nosotros. Eso es lo que valoramos. No valoramos la millonada que están ofreciendo como recompensa el gobierno federal y el gobierno estatal para encontrar a nuestros compañeros. A nosotros eso nos vale un cacahuate. Lo que queremos es justicia y lo que queremos son garantías de que estos atropellos no se vuelvan a cometer en el país. ¿De qué nos sirven unos cuantos pesos? ¿De qué nos sirve que renuncien funcionarios públicos? ¿De qué nos serviría que Enrique Peña Nieto se fuera? El problema es de fondo, el problema es de estructuras, y todos los partidos políticos son lo mismo. Todos los partidos políticos reproducen los problemas que dicen combatir en un inicio. Sabemos que en las próximas campañas, sabemos que nuestro problema se ha vuelto moda para muchos, y es lo que menos queremos, que no sea una moda y que no nos acompañen solamente porque ahorita somos víctimas y porque ahorita andamos llorando. No queremos eso. Queremos que esto continúe y que si nos van a acompañar, nos acompañen hasta las últimas consecuencias. Y que pierdan ese miedo de decir las cosas y que nos acompañen a decir las cosas por su verdadero nombre. Que no les anden poniendo vestimentas, que no anden falseando ni quieran aparentar que las cosas no están bien que están bien en nuestro país. Los partidos políticos en las próximas elecciones seguramente van a hablar de estos problemas para ganarse su voto. Seguramente van a hablar de cambiar el país y ahí van a ir como ovejitas muchos tras de ellos. A nosotros nos valen madre los partidos políticos, ya lo dijimos. Lo volvemos a repetir. Y ahora, nuestro gobernador, que antes era un luchador social y quiso estar junto a Lucio Cabañas Barrientos, fue cuando era estudiante, él nos los comentó en una conferencia en 2010, en un aniversario de nuestra escuela. Dijo, yo quise estar con Lucio Cabañas Barrientos y lo que hizo Lucio es mandarlo de regreso a la ciudad porque simplemente no tenía madera para eso. Precisamente es lo que está demostrando en este momento. Según se hace afán de ser un gran luchador social, de tener todo un historial, pero ahora habla de represión y habla de orden público, habla de gobernabilidad. Señores, nosotros vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo y vamos a hacer lo que tengamos que hacer para encontrar a nuestros compañeros. Y toda la gente, cuando escuche, cuando digan que los de Ayotzinapa y los que acompañan a los de Ayotzinapa son violentos, empiecen de una vez a tomar partido. Porque sí nos condenan a nosotros, pero no condenan a la gente que se lleva a miles de personas a las fosas clandestinas. Dicen que somos violentos y que estamos obstaculizando las vías de comunicación, pero no dicen nada cuando hay un retén de sicarios. Ahí sí se quedan calladitos. Señores, dejémonos de esas contradicciones. Seamos consecuentes con lo que decimos. Y hay que tomar partido de una vez porque este país tiene que cambiar. Y si no cambia, por lo menos debe quedar claro que nosotros como Ayotzinapa, como estudiantes, como padres de familia, hicimos todo lo posible para remover las estructuras de este país. Eso debe quedar claramente sentado y las mentiras del gobierno están siendo documentadas. No es una mentira que quisieron echarnos a otros muertos. No es una mentira que dijeron que las 5 fosas clandestinas eran nuestras, eran de nuestros compañeros. Y no es una mentira que nosotros estemos diciendo que esos restos que encontraron en el basurero de Cocula no pertenezcan a nuestros compañeros. Está siendo documentado por organismos internacionales y esta mentira que está creando el gobierno mexicano, nadie se la cree. Todo el mundo sabe lo mentirosos que son y los teatros que han armado con los problemas sociales. Entonces es hora, pues, de hablar con la verdad y es hora de hacer cosas enarbolando la verdad. Es todo. ¡Zapata vive! Zapata vive y vive. La lucha sigue. Zapata vive y vive. La lucha sigue. Zapata vive y vive. La lucha sigue. Les comunicamos que una vez terminado el meeting, los compañeros padres de familia y estudiantes se dirigen a la Normal Rural Vanguardia de Tamazulapan, a donde se